Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 1 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Quan passen 6 minuts de les 8 del matí, encetem aquesta edició d'avui, aquesta edició de dimecres, en la que estrenem mes. Sí, sí, ja estem a 1 de desembre. I en aquest 1 de desembre destaca els diaris, per exemple, que el Partit dels Socialistes de Catalunya sembla ser que es vol fer l'araquiri polític. I és que sembla ser que Jordi Hereu tornarà a ser el candidat pel PSC a l'alcaldia de Barcelona. Curiós, si més no, oi? Encetem en aquest dia l'endemà de l'entrega dels Premis Butaca. En parlarem tranquil·lament amb la Clara Mas a la secció de teatre. Però de moment podem dir que el ball, l'obra El ball, ha estat una de les clares guanyadores, una gala d'entrega de premis que es va fer al Teatre Artèria Paral·lel i en la qual vam poder veure, a banda dels nominats i dels que entregaven premis, cares conegudes del món de l'espectacle i del món cultural. Per exemple, vam poder veure, doncs, a Elisenda Roca, la periodista. També vam poder veure a la cotitzadíssima Aina Clotet o a la mateixa Carmen Machi, entre moltes altres cares conegudes. Encetem aquesta jornada, aquest dia 1 de desembre, un dia en què, com sempre, tindrem amb nosaltres l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després parlarem de música en directe, per fer-vos un repàs d'alguns dels concerts que es fan durant aquests dies a la ciutat de Barcelona, avui sense l'Anna Piferrer. Després continuarem amb música, en aquest cas música lliure, també sense la Vanessa Leiva. Avui és el dia de les absències. El Marc Maurici que vindrà ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem parlant amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Avui vindrà Cleidi González, que és la veterinària de la Lliga. Parlarem de defensa animal. Tot això fins les 9 del matí amb les nostres línies obertes 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i el Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Estrenem mes. Sí, comencem mes ja de desembre. Sí, sí. I ja d'aquí poc comencem la recta final i acabem 2010. Sí, sí, aquí, ja. Aquí, no res, ja tenim 9 anys per estrenar, també. Comencem amb l'Angie Morales, aquest repàs que fem cada dia de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en un 1 de desembre. Viatgem fins l'any 1789. La proposta del doctor Guillotin. Impressionat pels cruels mètodes utilitzats a França per executar la pena capital, el jesuïta doctor en medicina i professor d'anatomia de la Facultat de París, Joseph Ignace Guillotin, va proposar a l'Assemblea Constituent l'ús d'una nova màquina que evitava patiments i humanitzava l'execució. El doctor Guillotin, tot i donar nom al mortal aparell, no era el seu inventor i, a més, era contrari a la pena de mort, però pensava que un mètode més humà i menys dolorós podia ser el primer pas cap a l'eliminació total d'aquest tipus de condemna. Tampoc va morir guillotinat, com diuen alguns, sinó d'un àntrax a l'espatlla. Home, a veure, sí. Allò de que és més humà, més humanitari... No, humà. Sí, humanitzava l'execució perquè no patia la gent. Però humà... Clar, no. Però allò de guillotinar, guillotinar, molt humanitzat no ho és. No. 1299. Batalla de Falconia, a Sicília. En què el rei Frederic II, germà de Jaume II de Catalunya-Aragó, derrota els angevins a Felip d'Anjou. I en un dia com avui, del 1640... Portugal se separa de la monarquia hispànica, fet que aquest país commemora com el dia de la restauració de la independència. Viatgem ara fins al 1905. Suspensió de les garanties constitucionals de Barcelona per l'ambient de confrontació entre el catalanisme i l'exèrcit espanyol. I en un dia com avui, en un 1 de desembre del 1911... Mongòlia es proclama estat independent. Per últim... 1925. Signatura a Londres del Pacte de Locarno entre les principals potències europees per garantir la pau i les noves fronteres sorgides després de la Primera Guerra Mundial. És moment ara de fer un repàs a allò que va ser portada tot just fa un any. Mobilització internacional pels cooperants segrestats. D'altra banda, què deia el president Montilla? El president Montilla deia a Madrid: visca la Constitució i visca l'Estatut. Visca, no? Visca, visca. Apa! Sí, és que els polítics, déu-n'hi-do, quines coses. I un altre polític, en aquest cas conseller de la Generalitat, exconseller de la Generalitat, ara? Tresserres, acusat de deslleialtat als fills de Centelles. El conseller, l'exconseller de Cultura de la Generalitat, Cultura i Mitjans, Joan Manuel Tresserres, que acusava els fills d'Agustí Centelles per la venda de l'arxiu fotogràfic Centelles, no a la Generalitat, sinó al govern de l'Estat. I ara és moment de felicitar els famosos. Felicitem el cineasta Woody Allen, que fa 75 anys. També l'actriu Verónica Forqué, que en fa 55. L'actriu Golden Brooks, avui en fa 40. Jeremy Northam, actor, en fa 49. L'actor Treat Williams, en fa 59. I finalment l'actriu Charlene Tilton, en fa 52. Doncs tots ells felicitats i demà t'esperem amb més. Fins que demà. Tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Encetem aquest músic en directe avui sense l'Anna Piferrer. I és que, en previsió que el Manel pogués arribar, tot i que no tenim la confirmació oficial, el Manel és el nen que l'Anna està esperant, o estava esperant. I és que la setmana passada ja va venir embarassadíssima i ja ens va dir que, en principi, era ahir mateix el dia que li tocava. Així que imaginem que, com que no ha arribat als nostres estudis, és que ja ha estat. Ja ha estat mare o està en ello. Així que, per si de cas, hem preparat una secció de música en directe, sense l'Anna Piferrer, amb les propostes de música que podreu trobar a les sales de la ciutat de Barcelona durant aquest cap de setmana. I per començar, demà divendres tenim dues propostes. Dues propostes, a més, ben diferents. Comencem amb les propostes musicals de cara a aquest cap de setmana amb el concert de Bloody Beetroots Death Cruise 7... A veure si ho dic bé, Bloody Beetroots Death Cruise 77 acompanyats del Sinden, de DJ Fry, de Cosmos. Estem parlant de música electrònica, de música experimental. Serà a partir de les 11 de la nit a la sala Apollo de Barcelona. Això sí, prepareu 30 euros. I és que, com els Too Many DJs durant l'any 2005 o els Justice de l'any 2008, The Bloody Beetroots són ara mateix el grup d'electrònica comercial capaç d'incendiar una sala. En el cas dels Bloody Beetroots, que podem sentir de fons, a base d'electro, brut, punk i rock, tot ell amanit amb un punt de garrafa i molta, molta química. Una acurada performance amb els protagonistes apareixent a l'escenari amb màscares de lluitadors mexicans fan la resta. Ja sabeu, per anar-hi a botar una estona i a suar. Tot això a la sala Apollo, demà divendres, a partir de les 11 de la nit. Una mica despistats, eh? Demà passat divendres, que avui estem a dimecres. Doncs aquests que sonen de fons són els The Bloody Beetroots. Del seu àlbum Cornelius, aquest és The Death of Cornelius. Doncs així, no? Així sonen els DJs de moda, els Bloody Beetroots. Com us dèiem, sala Apollo, aquest divendres a partir de les 11 de la nit, 30 euros. I divendres tenim una altra proposta, completament, radicalment diferent. En aquest cas, serà la sala Sidecar. A partir de les 10 de la nit, podrem gaudir d'un concert de Pau Riba, Les Aus i Carles Ribot. Serà una nit espectacular al Sidecar, un triple cartell amb un comú denominador, la fugida del camí comú a la recerca de nous aires, de més aire. Per una banda hi ha el valor històric de l'incombustible Pau Riba, que presenta el seu espectacle Revival. Revisita d'aquesta manera el seu cançoner amb un ànim artístic transversal. Recitarà versos propis, acompanyat de les il·lustracions en directe de la Memi i en ocasions la seva música anirà acompanyada de les coreografies de l'Aina. Les aus són més joves, però la seva és una proposta consolidada. Amb la generositat característica de Mau Boada i l'Arnau Sala, dalt l'escenari, l'espectador entra sense problemes en el món, aparentment sense límits, d'aquest duet. I no per ser l'últim, ni potser menys conegut, en Carles Ribot es mereix menys honors. Presentarà un treball dedicat a Adrià Puntí, Llàgrimes plorant, i aquest Nadal presentarà el seu primer disc, Verges 2010. Us recomanem que l'escolteu i no us quedaran dubtes de la seva singularitat. Aquest és un dels que podrem sentir, per exemple, en Pau Riba. En Pau Riba, en aquest cas, en un duet amb Carles Sabater, amb Jordi Mena, amb Jerry Duffy, amb Pep Sala. Jo penso en tu. Doncs ja sabeu, Pau Riba, Les Aus i Carles Ribot, aquest divendres a la Sala Sidecar a partir de les 10 de la nit. El preu, 12 euros. Jo penso en tu és aquest tema que sentim amb la veu d'en Pau Riba. En Pau Riba, com us dèiem, que podreu sentir aquest divendres a partir de les 10 de la nit a la Sala Sidecar. I tenim d'altres propostes. Una proposta molt i molt singular. El tercer festival de músiques des d'un balcó. Potser el Marc Mauri ens en parlarà aquest divendres, però això ve arran de la festa major del barri de Sant Andreu. I és que des d'un balcó es poden dir i s'han dit tantes coses transcendentals, poètiques, salvatges, enamorades... El tercer festival de músiques des d'un balcó arriba amb un cartell on es barreja Bossa Nova, amb Miriam Swanson i Cesc Pasqual, amb Neo Rockabilly, Brioles... Gospel amb Gospel Joy, La Garriga i Chalaparta amb Chalambe. Tot amb l'única promesa de mirar cap al cel, apuntar cap a aquell edifici on sembla que hi ha moviment i parar bé l'orella. Tot això serà al barri de Sant Andreu dissabte. Aquest dissabte dia 4, a partir de 6:15 de la tarda, a la plaça del Comerç. I cap a quin balcó haureu de mirar? Al balcó de l'edifici... de l'edifici del mític Versalles. El bar Versalles de Sant Andreu, un mític a l'escena barcelonina, reobert fa molt poc de temps i que en aquest cas podrem gaudir de concerts amb música com aquesta, aquest neo rockabilly de Brioles, aquest Pegado a ti. Pegado a ti. Solo un camino que seguir. Si tuviese que escoger solo un sitio al que volver. Si me pudiese quedar y no marcharme nunca más. Si pudiese escoger solo un sitio donde estar. Sería estar aquí, sería estar aquí, aquí junto a ti. Sería estar aquí, sería estar aquí, pegado a ti. Doncs aquesta és una de les propostes, aquest neo-rockabilly de Brioles, Pegado a ti. Però ja hem dit, bossa nova, neo-rockabilly, gospel i xalaparta serà tot el que podrem gaudir aquest tercer festival de músiques des d'un balcó. Dissabte, a partir de 6:15 de la tarda a la plaça Comerç de Sant Andreu. I no és tot el que ens depara dissabte pel que fa a la música, eh? I és que tornem a la sala Apolo. En aquest cas, a 9:15 de la nit per tornar amb la música electrònica, la música experimental, Datary Teenage Rio. Tot i que el seu líder, Alec Empire, ha seguit en actiu, a Atari Teenage Riot tothom els donava més o menys per morts. Doncs no. Després d'un silenci de més o menys 10 anys, els alemanys publiquen un nou tema, s'embarquen en una gira europea i anuncien la sortida d'un nou disc, el segell D-Mac de Steve Aoki. Sembla la continuació lògica per a aquells que es quedin, amb ganes de més, amb el concert de The Bloody Beetroots. Música com aquesta, des del seu àlbum 1995, els Atari Teenage Riot, Start Riot. L'electrònica més hardcore de la mà dels Atari Teenage Riot. I passem a diumenge perquè aquest cap de setmana serà un cap de setmana molt i molt llarg amb aquest pont que ens espera. I podrem gaudir de música també a la sala Apolo, però d'estil molt diferent. Els Osaka Monorail. Serà diumenge a 9:15 de la nit que la sala Apolo acollirà aquest grup. El preu, 21 euros. Convertits en un dels combos més ben rodats del Japó, els Osaka Monorail ataquen el funk amb un entusiasme i intensitat que és inservible, fàbula per un moment, amb una fogosa trobada artística entre la banda i James Brown. Amb el padrí ja és impossible ajuntar-los, a no ser que sigui en el més enllà, però els mateixos Osaka han gravat i girat al costat de Marva Whitney, vocalista del grup de Mr. Brown. Gairebé res, eh? Doncs ja saps, diumenge, a partir de 9:15 de la nit els podràs gaudir des del Japó, els Osaka Monorail, a la sala Apolo. 21 horets. Us deixem gaudint-los en aquesta edició especial del Música en Directe, avui sense l'Anna Piferrer. Ai, Anna, un petonet ben gros i... Va, digue'ns alguna cosa, que ens tens aquí en ascues, a veure si el Manel ja ha tret el cap. Double Up Now, Osaka Monorail. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Ai, avui és el dia de les absències en línies obertes, i és que tampoc no ens pot acompanyar avui la Vanessa Leiva. No ha pogut estar amb nosaltres per qüestions professionals, però això sí, ens ha enviat el seu correu electrònic i la música que vol presentar avui. Aquí al Música Lliure, aquesta secció dedicada a la música de lliure descàrrega, aquesta música que els autors posen a disposició de tothom perquè la puguem descarregar de manera lliure, de manera gratuïta, de manera legal, a través d'internet. Doncs avui parlem, avui presentem un grup que es diu MMDA. Això vol dir More Music Than Always. És a dir, més música, sempre balla. Des de Rússia ens arriben els MMDA, el projecte electrònic que neix a principis del 2009 de la mà de dos músics. Adi Groten als teclats i Alexei Shensov a les guitarres. L'estil del grup és l'electro i l'electropop. Els treballs de bandes com The Prodigy, Gentirsen o Placebo han estat de gran influència per la formació russa. El toc del grup recau en combinar seccions rítmiques, agressives i psicodèliques amb parts més melòdiques, creant una sensació de força. Sentiments com l'eufòria, l'ansietat o la solitud s'alternen amb una freqüència sorprenent com a reflex de la gran paleta de sentiments i emocions que conformen el dia a dia. El grup té com a objectiu crear cançons que sonin bé tant en directe als concerts com enregistrades, per transportar els que l'escolten molt lluny de la seva pròpia realitat. Durant l'any 2010 van haver diversos canvis a la banda, el més important que es va afegir un nou membre, la cantant Janina Zelenskaya, formant part ja del procés de gravació de l'àlbum debut dels MMDA, anomenat Spring Love. En aquests moments la banda està preparant el seu segon disc i també tota una gira de concerts que esperen començar abans que acabi aquest mateix any. Podeu visitar el seu web oficial www.mmda.su i també podeu sentir-los ara mateix amb aquest tema que ens ha triat la Vanessa Leiva i que es diu Digital Love. Thank you. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, què tal? Bon dia. Estrenem més, eh? Estrenem més i estem a l'equador de la setmana i ens anem acostant al cap de setmana. I tant, crec i tant. Crec que hi ha una miqueta, però bueno, hem de ser positius. Ens apropem al cap de setmana, això ho dius, perquè farem pont. Perquè farem 5 dies de festa. Serà llarg, serà llarg. Estarem, farem programa el dimarts, però enregistrats. Ah, no vindrem en directe. Vale, això nosaltres ja ho anem dient, eh? Molt bé. Doncs comencem amb aquesta agenda del dia que ens porta el Marc, l'agenda del Barcelona de Franc. Sí. I quina és la primera proposta? Doncs mira, comencem amb una xerrada de David Monteagudo. Experiència Time Out, a la Casa del Llibre avui a les 7 de la tarda. La Casa del Llibre, al Passeig de Gràcia, número 62. Sí, no cal dir-ho que per arribar hem l'assessorament al Passeig de Gràcia. I continuem amb una proposta d'una projecció d'un vídeo. Sí, una pel·lícula. Mañana al mar. Una pel·lícula alemana espanyola del 2006 d'Inés Thompson. Avui a la Casa Elizalde a les 7:30 i és també gratuït aquest passi de vídeo. Casa Elizalde, al carrer València 302, ho hem dit moltes vegades, però és que fan moltes coses gratis. Déu-n'hi-do, Casa Elizalde, eh? Sí, sí. Que bé tenir una cosa així a la ciutat. I tant. Què més tenim? Doncs en aquest cas una presentació del llibre de Laura Dalmau, Solsticis en minúscula, a la llibreria Bertran a les 7:30 de la tarda. La llibreria Bertran, al carrer de la Rambla de Catalunya número 37. Sí. I més coses. Tenim una nova presentació del llibre també, en aquest cas Terra i Pedra, agricultura tradicional de secà. Avui a les 7:30 de la tarda a l'Espai Mallorca. Això per aquells que els agradi més tot el tema de l'agricultura, poden anar-hi al carrer del Carme 55, que és on hi ha l'Espai Mallorca. Sí, per arribar-hi doncs, a l'estació de metro de Liceu. I per últim, darrera proposta. Sí, una nova xerrada que està dins d'unes jornades, l'ecologisme en el periodisme i la literatura, a l'Ateneu Barcelonès a les 7:30. L'Ateneu Barcelonès també, ho hem dit moltes vegades, i és que també fan moltes coses gratuïtes, al carrer Canuda número 6. Sí, no cal dir que està molt a prop de plaça Catalunya, això. Doncs les 5 propostes que ens porta el Marc, com cada dia, vosaltres podeu triar la que vulgueu. Que tinguis un bon dia, Marc. Demà ens trobem. Demà ens veiem. Que vagi bé. En 3 minuts arribarem a 3 quarts de 9 del matí i continuem a Línies Obertes a la 106.9 de la freqüència modulada. I com cada primer dimecres de mes, avui estem a dia 1, tindrem amb nosaltres a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Donem la benvinguda a la Vanessa Caravante. Molt bon dia, Vanessa. Bon dia, què tal? La Vanessa que ens acompanya en aquests dimecres. Y también donem la bienvenida a la Cleidi González. Cleidi, muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo mucho, sin oírnos? Antes del verano. Cleidi es veterinaria de la Lliga para la Protección de Animales y Plantas. Con ella hemos hablado algunas veces ya aquí en el programa sobre pues, diferentes aspectos de la salud de los animales que llegan al refugio. Hoy queremos centrarnos un poquito en cómo llegan estos animales, cómo llegan los animales abandonados al refugio de la Lliga. ¿Qué es lo más habitual que os encontráis? Bueno, las condiciones sanitarias de los animales varían un poco también dependiendo del origen. Sí. Ya que el origen de ellos puede ser diverso, ¿no? El principal que tenemos es el abandono por parte de propietarios, por ejemplo, que han tenido algún tipo de problemática para mantener el animal Y en líneas generales, estos animales pues vienen bastante, bastante bien de salud. Uh-huh. Hay que, bueno, contar también que depende de la actitud del propietario o de las condiciones en las que se encuentre el propietario, pues muchas veces pueden venir un poquito, sobre todo, maltratados. Hay ¿sí? animales, por ejemplo, que si han sufrido situaciones de estrés con la familia, pueden venir maltratados, pero en principio son animales que a nivel de salud pues suelen ser bastante estables, uh-huh, por el hecho de que normalmente vienen de un hogar. Lamentablemente, ese es el índice de abandono mayor que tenemos por parte del propietario o por parte de dueños anteriores. Entonces, bueno, es muy importante recordar que el compromiso que adquirimos cuando tenemos una mascota es un compromiso por lo menos de 15 años de vida, mm, y sí, que es una decisión que hay que pensar muy bien, ¿no? Ahora, existe otro tipo de orígenes, otras procedencias. Por ejemplo, animales que nos dejan atados frente al refugio, uh-huh, animales incluso que están en la calle deambulando. Y estos son animales que sí, a nivel sanitario, suelen tener situaciones más desfavorables, ¿vale? Por ejemplo, hemos recogido animales que han estado deambulando y están atropellados. Uh-huh, que sí. En este caso, bueno, no es una condición sanitaria, pero es un traumatismo. Claro. Uh-huh. ¿Vale? Y, por ejemplo, animales también abandonados con enfermedades infectocontagiosas de las que hemos conversado alguna vez. Animales, por ejemplo, que los vemos desde el punto de vista de salud bastante deteriorados y cuando hacemos las pruebas respectivas, pues son animales que vienen con enfermedades infectocontagiosas. Entonces, bueno, nosotros asumimos que probablemente estos animales también son de propietario y que los propietarios muchas veces, por condiciones económicas, al no costear o poder costear costos de tratamiento, pues dejan al animal atado al frente del refugio. Mm-hmm. ¿Vale? Yo puedo decir, por ejemplo, mira, en lo que hablabas, justamente en casa de mis padres tenemos una perrita de la Liga por la Protección de Animales y Plantas que habían sido abandonada la madre. Y tuvo cachorritos. Uh-huh. Estaba en un área de, en una zona industrial, además con residuos, etcétera. Y bueno, tiene algún pequeño problemita intestinal por el hecho de haber estado con determinados residuos, pero es una perra totalmente normal y que hace una vida completamente normal. Con lo cual, desde aquí siempre decimos que adoptar es la mejor solución cuando queremos tener una mascota, ¿eh? Uh-huh. Lo digo porque a veces hay gente que puede pensar, es que claro, si tiene algún tipo de problema, si viene de alguna de algún determinado origen, ningún problema, ¿eh? No, se adaptan. Además, bueno, de hecho, el animal que se da en adopción ha pasado unos controles médicos, porque vosotros desde el refugio, desde la Liga, bueno, tú eres veterinaria, los animales ya tenéis un control de pues qué tipo de, si tiene algún tipo de enfermedad, si no lo correcto tiene, si normalmente con un tratamiento durante unos meses el animal se cura o mejora, ¿no? Correcto. Uh-huh. Sí, a ver, nuestros animales tienen controles y desde luego cuando se presentan este tipo de enfermedades nosotros somos o le damos la información al futuro adoptante, ¿vale? Como decía David anteriormente, es muy importante destacar que estas enfermedades se controlan y se curan, uh-huh, y que por lo tanto hay que darle la oportunidad al animal y que un animalito que se vaya, por ejemplo, con un constipado o con incluso una enfermedad más delicada como la leishmania, de todas maneras son animales que lo que necesitan es la oportunidad de estar en un hogar para posiblemente además recuperarse con muchísima más facilidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los resfriados, nosotros en el refugio, por la situación geográfica, tenemos una temperatura bastante baja. Sí. Está genial porque estamos en la montaña, pero exacto, estamos bastante fresquitos. Y bueno, la respuesta a los animales, por ejemplo, en tema de eso, de resfriado, en el momento que tienen 48 horas, 3 días en casa, es fenomenal. En el refugio, claro, es un poco más lento, ¿no? Entonces, en principio, independientemente de que las condiciones sanitarias puedan no siempre ser, o el estado de salud no ser perfecto al momento de la adopción, lo importante es informar al propietario, futuro propietario, y por supuesto darle la oportunidad al animal. Exacto. Para que pueda recuperarse. ¿Cuáles son las principales enfermedades con que os encontráis en los animales que llegan al refugio? Sí, bueno, como te decía anteriormente, no solamente enfermedades, sino incluso también situaciones, uh-huh, fisiológicas como la que tú mencionabas de la gestación. Sí. ¿Vale? En cuanto a enfermedades, bueno, la leishmania y la ehrlichia son las dos enfermedades más comunes que tenemos. El índice de leishmania mucho más alto. Enfermedades que se contagian de, uh-huh, un, sí, animal a otro y que, bueno, vamos a decir que alteran un poquito el sistema inmunológico, ambas tratables. Y en el caso de la leishmania, que se contagia por la picadura de un mosquito, sí, y la ehrlichia por las picaduras de las garrapatas principalmente, uh-huh, ¿vale? Esta vamos a decir que es lo el máximo denominador que tenemos en cuanto a enfermedades infectocontagiosas. Infectocontagiosas como tal, enfermedades algo infecciosas, ¿no? Uh-huh. No son tan graves como puede ser un moquillo o un parvo. Y después, bueno, por supuesto, situaciones como traumatismo, muy, muy común. Animales, como lo mencionaba, atropellados o incluso lastimados de la calle, ¿sí? Paloteados, por ejemplo, golpeados. Y, por ejemplo, que un animalito que te viene cojeando de una patita de atrás y ves que no hay ninguna lesión, claro. Que es posiblemente un animal lastimado. Uh-huh. Y luego, bueno, animales también, eso, hembras preñadas, pues muchísimas también. Sí. Supongo que además de lo que son aspectos físicos, ¿no? Uh-huh. También es de estrés de los animales, uh-huh, que quizá han sido abandonados. Estos animales pues han sufrido un trauma, ¿no? Y supongo que también el estrés de haber sido abandonados, de haber pasado miedo, de haber haberse sentido perdidos y demás, esto también supongo que os encontráis, si no todos, un porcentaje muy elevado, altísimo, ¿no? Correcto, sí. Bueno, más allá del tema fisiológico o patológico, que además se corrige, como decíamos anteriormente, se corrige con bastante facilidad, bueno, el tema psicológico... Este cuesta más, ¿no? Sí, es bastante importante. La mayoría, por no decir el 100% de los animales que llegan al refugio, dependiendo del origen, vienen con unos niveles de estrés muy, muy altos y luego algún porcentaje también importante con problemas de comportamiento derivados de ese estrés. Entonces, las medidas que se toman varían dependiendo de cada caso. Normalmente, bueno, yo como veterinaria intento bajar los niveles de estrés, por ejemplo, dejando al animal 10, 15 días relajadito en una jaula, que no haya mucha manipulación. Y dependiendo del caso, se toman, vamos a decir, medidas un poquito más profundas. De todas maneras, bueno, en el caso de los perros, son animales con una capacidad de adaptación muy, muy alta y de verdad es fenomenal observar cómo un animal puede estar la primera semana totalmente asustado con el ambiente y a los 3 semanas estar encima de uno dando besos y abrazos como, uh-huh, si fuera toda la vida, ¿no? En esto los perros de verdad que tienen una respuesta, pues... estupenda. En el caso de los gatos, en el que es más complicado. No es así, correcto. En el caso de los gatos, son animales cuyo estrés puede llegarlos a enfermar físicamente, o sea, puede producir patología e incluso, también muy importante para la gente que tiene gatos, que sea bastante también responsable en esto, podemos llegar hasta tener muertes por anorexia. ¿Vale? El gato, uh-huh, se estresa tanto, tanto, tanto que deja de comer y la anorexia en gatos es bastante grave. Entonces, incluso hemos tenido a veces índices de mortalidad por animales sometidos al estrés, caen en situaciones depresivas, dejan de comer, dejan de beber agua, dejan de eliminar y son bastante difíciles de sacarlos adelante. El perro, bueno, el perro al final sufre un estado de shock muy alto. Puede ser muy traumático, pero logra adaptarse en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el protocolo que seguís? Cuando llega un animal y llega a tus manos, Clady, sí, ¿cuál es el proceso que sigues? Bueno, lo primero, siempre, pasar el lector del microchip para ver si el animal está identificado. Uh-huh. Porque también es cierto que tenemos animales, por ejemplo, encontrados que son extraviados. Exacto, que se han perdido, los dueños los están buscando y, uh-huh, demás. Uh-huh. Exactamente, entonces lo primero es pasar el lector del microchip. En caso de que el animal tenga microchip, nos ponemos en contacto con la AIAC, que es el Archivo de Identificación de Animales de Compañía, una entidad que trabaja en conjunto o trabaja dentro del Colegio Oficial de Veterinarios de cada comunidad autónoma. Y este registro pues se encarga de facilitar, ¿no?, o ponerse en contacto con el propietario. Este, vamos a decir, es el primer paso. En caso de que el animal no tenga microchip, prácticamente al cruzar las puertas ya forma parte, o sea, ya forma parte del refugio, ¿no? Entonces lo primero que se hace es identificar al animal. Uh-huh. Una vez que se identifica, el mismo día normalmente se hace, vamos a decir, el protocolo de profilaxis normal, que consiste en desparasitar internamente, externamente, dependiendo de la época del año, se hace, uh-huh, en conjunto o individualmente. Y luego, aproximadamente después de 5 o 7 días de adaptación, el animal se vacuna. ¿Vale? Se vacuna contra la vacuna polivalente que incluye la mayoría de las enfermedades. Uh-huh. Al cabo de 15 días, 3 semanas, dependiendo un poco también del estrés del animal, de cómo ha respondido a la vacuna o de si tiene futuro adoptante, porque hay a veces animalitos que llegan al refugio y a las 24 horas pues ya tienen a alguien interesado, ¿sí?, se esteriliza. ¿vale? Entonces nuestros animales salen identificados, vacunados, desparasitados y esterilizados por ley. Esto es muy importante recordarlo. Entonces, ese es el protocolo general. Este protocolo, por supuesto, puede variar o adaptarse un poco dependiendo de las condiciones. Dependiendo del caso. ¿Vale? Si yo tengo animales muy maltratados, que vienen con niveles de estrés muy altos y, por ejemplo, implantar un microchip significa una situación de estrés más elevada, yo dejo que se tome su tiempo. Claro. Dependiendo un poco de si veo que, por ejemplo, no hay una persona, un adoptante interesado y el animal se me constipa, que puede suceder, tampoco tengo prisa para la esterilización. Eso sí, siempre tienen que salir esterilizados del refugio. ¿Vale? Y además es importante el tema de la esterilización, no solo porque sea por ley, sino que además previene enfermedades. Lo hemos comentado en algunas ocasiones. Sí. Es un sistema para prevenir determinadas enfermedades. Así es. Así que la gente que está en casa escuchándonos y que tiene un animal, pues que no ha salido de un refugio, sino que lo ha conseguido de una manera X, lo ha comprado, se lo han regalado, que sepa que esterilizarlo es una de las mejores medidas que puede tomar para prevenir determinadas enfermedades en el animal también. Exactamente. Eso está demostrado científicamente, la disminución de enfermedades, sobre todo en etapas adultas, relacionadas con los tractos reproductores. Al no estar, pues no hay, se elimina esta probabilidad de enfermedades. ¿Es habitual que os lleguen animales al refugio por el hecho de estar enfermos? ¿De haberse detectado determinada enfermedad? Sí. ¿Y que los dueños no se quieran hacer cargo? Sí, sí, totalmente. Como te lo mencioné al principio, lamentablemente muchos de estos abandonos son producidos por causas económicas, donde el propietario, bueno, decide que no puede asumir económicamente el costo de la enfermedad y pues nada, son abandonados en el refugio. De todas formas, nosotros como protectora o como ente privado, ayudamos bastante, tratamos bueno, de facilitarle a los propietarios el hecho de que podamos pues intentar resolver su problema de salud, sobre todo evitando pues que el animal pueda ser abandonado. ¿Vale? Nosotros no tenemos servicio externo, es importante aclarar, no tenemos consulta externa para el resto del público, pero sin embargo, bueno, podemos siempre intentamos ayudar a la mayor cantidad de gente que podamos, sobre todo para evitar esto. En el tema de salud hay que decir que vosotros trabajáis con algunos centros para que los animales que tenéis en el refugio, todo aquello que no se puede resolver en el propio refugio, intervenciones, por ejemplo, correcto, las podáis realizar en clínicas que bueno, lo hacen en este caso ajustando los precios para vosotros. Correcto, eso es así. Tenemos clínicas concertadas tanto para tema de, por ejemplo, pruebas diagnósticas que no se hacen en el refugio, una placa radiográfica, una ecografía, tema de esterilizaciones que tampoco se hacen en el refugio y luego clínicas concertadas, por ejemplo, para urgencias para 24 horas, ¿vale? Claro. Momentos donde el animal deba ser ingresado en una situación de urgencia, pues tenemos estas clínicas. El resto de las tareas prácticamente pues las hacemos arriba. Heridas, por ejemplo, que son situaciones quirúrgicas pero que son muy urgentes, eso todo se hace arriba. ¿Vale? Debe ser complicado. ¿Cuántos animales tenéis en estos momentos? Uy. Bueno, cerca de entre 450 y 500. ¿Vale? ¿Y cómo lo hace Clayty para controlar a tantos animales? Bueno, trabajo en conjunto, por supuesto, con un equipo de gente que colabora conmigo, tanto lo que serían los trabajadores entre semana como el voluntariado, ¿vale? Que se le debe agradecer un trabajo incondicional en ayudar. Y luego, pues bueno, trabajamos bastante. ¿Vale? Sí. No nos aburrimos ni un poquito, la verdad. Y estiramos las horas para intentar pues llevar todo lo mejor posible. Desde aquí yo creo que lo mejor que podemos hacer es invitar a nuestros oyentes a que os conozcan. Que os conozcan directamente, que vayan a visitaros. ¿Sí? Que vean las condiciones en las que están los animales. Verán que están bien atendidos, que están bien cuidados. Y eso es gracias al trabajo de mucha gente, como decías, de muchos voluntarios, de muchas personas que dedican una parte importante de su tiempo a que estos animales puedan salir adelante. Correcto. Por eso, pues, de entrada, recordar la página web de la protectora, si no me equivoco, es www.protectorabcn.com. Aquí siempre dudo. .com. Que de entrada es una primera toma de contacto, pero después también os pueden ir a visitar. ¿Estáis allí al lado del pie del funicular? Sí, exactamente. Muy cerquita. Estamos en la calle Guardantón. Pero bueno, en lo que sería el pie del funicular, desde allí hasta donde llega El tranvía es eso, sí, ¿verdad? El tranvía, sí, el tranvía, ¿vale? Azul. El tranvía, exacto, azul, correcto. De allí, pues más o menos a una distancia de 150 metros se ve la protectora. Y se escucha. Y se escucha. Pues desde aquí todos los oyentes estáis invitados a visitarlos, a ver cuál es la tarea que realizan. Clady, te agradecemos muchísimo que hayas estado un día más con nosotros. Muy bien, David, gracias. A ustedes también. Os esperamos dentro de un mes a la Lliga, en el primer miércoles de mes. Y te deseamos que tengas unas felices Navidades. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y igual para ustedes. Muchísimas gracias. Vanessa Caravante. David, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. No, no nos vemos la semana que viene. La semana que viene, el miércoles es fiesta. Ay, es verdad. El siguiente. Tenemos fiesta al fin que viene. Exacto. Que tengas un buen puente. Y a todos vosotros deciros que mañana volvemos a partir de las 8 de la mañana aquí, a RKB, a Líneas Abiertas.